Te voy a dejar, ya no me compensa tu categoría. Te voy a dejar, pues vivir contigo es morir en vida. Te voy a dejar porque estoy cansada de estar siempre sola. Te voy a dejar para que comprendas que es estar de sobra. Te voy a dejar en tus caminos. Por estas cosas yo te voy a dejar, te voy a dejar, aunque yo tenga que volver a empezar de nuevo, aunque me muera de pensar que aún te quiero, pero no te aguanto. Voy a dejar porque estoy cansada de estar siempre sola. Te voy a dejar para que comprendas que es estar de sobra. Te voy a dejar en tus camisas. Se ve que hay otra. En tus ojeras y en tus palabras tan breves, por estas cosas yo te voy a dejar, te voy a dejar. Yo te juro que te voy a dejar.